No hables más así. Para mí nunca habrá ese falso despertar. Ya ese amanecer llegó a mi vida cuando te conocí. ¿Cómo puedes pensar que esté dormido y que tarde o temprano pueda despertar? No estoy viviendo un sueño, esto es realidad, inmensa como el mar, tan profunda como una vieja herida de amor. No estoy viviendo un sueño, esto es realidad, inmensa como el mar, tan profunda como una vieja herida.